mundo mal desde el día en que me casé. Bueno, yo ahora te voy a decir cuáles son las ciudades en mi tierra que le gusta el dulce. Curramba, vivo chevero. Cali, porque se mejor. Medellín, vivo chevero. Bogotá, porque se mejor. Pereira, vivo chevero. Cartagena, porque se mejor. Sincero.